seguramente fueron espiadas más, personas que no tienen que ver con los medios ni con el grupo de intelectuales o políticos, capaz que espiaron personas de sindicatos, seguramente. Muchas personas de la Comisión Gremial Interna de TN deben haber sido espiadas. Entonces, por eso veo mucha gente de TN. Me llama mucho la atención la cantidad de gente de TN espiada. Y sí, me provocó cierta sorpresa que la persigan a Cristina Pérez, una ultramacrista insoportable. Está permanentemente atacando al gobierno de Alberto y con un mensaje anticuarentena atroz, ¿sí? Y Silvia Martínez es más tranquila, es una de las conductoras de TN. No sé si sigue cubriendo algún horario, pero Silvia Martínez siempre fue una tipa bastante tranquila, que si bien trabajó en el grupo, quizás no estaba tan apegada al ideario del grupo, qué sé yo. Pero bueno, es una tipa conocida, con muchos años de profesión. Entonces, llama muchísimo la atención que estos tipos no perdonaban a nadie. Es decir, Macri es el rey de los espías, campeonazo de los espías, ¿no? Es muy grave esto, chicos, es muy grave. Y de comprobar si que hay 15.000 espiados más, bueno, esto va a tener que trabajar mucho Cristina Camaño, yo creo que ya lo está haciendo. Valoro mucho la labor de Cristina Camaño, que seguramente en los próximos días será nombrada por Alberto directora de AFI. Ha hecho un trabajo realmente excepcional en estos 6 meses desde que asumió, y bueno, fue a fondo con los sótanos de la democracia, fue a fondo, pero a fondo. Sí, ojalá que se pueda sostener, en el tiempo. Claudio, ¿tenemos algo de música para este lunes? Este lunes, allá soleado, acá frío y nublado. Sí, acá está soleado, chicos. Te digo, la verdad, está bárbaro el día. Yo estoy medio flojito, pero está bárbaro el día. Hoy vamos a presentar... Esto puede ser también un hallazgo, como dice Gabriel Fernández, porque hoy vamos a escuchar a Virgilio Expósito. Ustedes sabrán que los hermanos Expósito han sido prolíficos autores de centenares de tangos, milongas, bueno, en fin, tienen una historia muy grande. Pero muy pocas veces se lo escuchó a Virgilio cantar, y eso fue gracias a la gran idea de Lito Nevia, que le produjo un disco para Melopea hace muchísimos años, y donde colabora en ese disco tocando el bajo, tocando la guitarra, Lito, y el teclado. Y lo acompaña también a Virgilio, nada más ni nada menos, que Néstor Marconi, gran fuellero, gran bandoneonista. Bueno, Virgilio nació en el 24, 3 de mayo del 24 en Campana, murió el 25 de octubre del 97, fue un notable compositor de tango y pianista argentino, reconocido como de los más representativos de la década del 40. Ya en 1938 había compuesto en la casa de sus padres en Zárate la música de su primer tango, rodando junto a su hermano Homero. Tenía 14 años Virgilio, y Homero 19. Más tarde sería cantado por Libertad Lamarque, este tango rodando, sin mayor repercusión. A los 16 formó parte de una orquesta típica de tango junto con Homero y el baterista zarateño Tito Alberti, que luego sería muy famoso con su orquesta. Tito Alberti, el padre de Charlie Alberti, de Soda Stereo, ¿sí? Claro. A los 18 años formó una orquesta de jazz, Homero. Después, a los 21, se radicó en Buenos Aires. Fue director de la orquesta de Radio Splendid. Después le produjo discográficamente a Billy Cafaro, chicos. Piti Piti, por ejemplo. Esos discos se lo producía Homero a Billy Cafaro. Después se fue a Estados Unidos en un barco tocando el piano en una orquesta de jazz. Y un dato muy interesante. En los 60, Virgilio vivió en Brasil 8 años, donde trabajó para la RCA Victor y grabó dirigiendo una orquesta con Nil Sedaka y Paul Anka cantando en español. ¿Está? En esos años, después ya de vuelta a la Argentina, creó 2 sellos discográficos, Azur y Pincén. Después, ya viniendo más para acá, recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores autores de tango de la década en la Argentina. Entre sus alumnos, ¿quiénes se cuentan, chicos? Anoten. Juan Carlos Baglietto, de la Trova Rosarina, ¿le suena? Sí, sí. Gloria Marcó, hija del tanguero Héctor Marcó. Max Masri, uno de los creadores del tango electrónico. El gran Enrique Llopis, notable cantautor, compositor rosarino y cantante. Y en los últimos años trabajó con músicos del rock argentino como Lito Nevia y Calamaro. Con Charly García colabora en la banda de sonido de la película Funes, un gran amor, del cineasta Raúl de la Torre, que fue filmada en su ciudad natal, Campana, donde Virgilio participa además como actor encarnando un personaje parecido a su propio padre. ¿Qué decía Charlie García de los hermanos Expósito? Y vamos a la música ya. Los hermanos Expósito son como los Mick Jagger y Keith Richards del tango. Ajá. Eso decía Charlie García. Vamos a escucharlo a Virgilio Aldo Expósito, porque Homero se llamaba Homero Hugo. No, perdón, Homero se llamaba Homero Aldo y Virgilio era Virgilio Hugo. Vamos a escuchar a Virgilio con Chau No Va Más. Chau, no va más. Es la ley de la vida de venir. Chau, no va más. Ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, daré paso al progreso que es fatal. Chau, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresará ayer. Tiene que seguir. Tómalo con calma. Esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva en nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir, vivir intensamente. Porque ¿sabés qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chau, no va más. Dale un tiro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida, no más, y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en flor. Qué voz, ¿no? Qué voz, la del tango, la de los Expósito para esta mañana. No, no, es tremendo lo bien que cantaba Virgilio. Es decir, era un tipo que no estaba dotado de una gran voz, pero sabe cantar. y transmite mucho sentimiento, estremece realmente. Y bueno, y ese final muy Lito Nevia, ¿no? Ahí se nota la impronta de Lito. Pero este tema fue cantado hasta por Bola de Nieve, un gran pianista cubano, Ignacio Villa Fernández. Bola de Nieve ha grabado este Chau No Va Más y el próximo tema que vamos a escuchar, que se llama Vete de Mí. Realmente Virgilio era un tipo sensacional, de una gran simpleza, de una grandeza enorme. Imagínate, yo creo que grabaron los Espósitos, los dos hermanos, cerca de 600 temas, muy prolíficos en la autoría y en la composición. Y vamos a escuchar esta antología, porque este disco se llama Antología de Homero y de Virgilio Espósito, ¿sí? Uh-huh. Entonces vamos a escuchar este Vete de Mí, Virgilio Espósito, en Desde el Barrio por La Gráfica. Perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Gran interpretación la de Virgilio Espósito, gran, bueno, el piano también enorme, ¿no? Sí. Además, vos viste lo afinado que es el tipo. Era muy afinado. Realmente, escucharlo a Virgilio es permanentemente que caigas en la nostalgia, en que te estremezcas, que te emociones. Yo le digo que se me ha piantado un lagrimón escuchando Chau No Va Más, y con Vete de Mí lo mismo. Quizás porque estoy un poquito así, medio sensible ahora, ahí recuperándome, pero Virgilio logra eso. ¿Cómo transmite la letra? Letras que él la conoce, porque las hizo con su hermano. Pero muy bien, un disco sensacional. El único disco que grabó cantando Virgilio y se lo produjo Lito Nevia. Bien por Lito, por Melopea. Melopea tiene ahí, el sello Melopea ha producido grandes discos inclusive ahí me están tocando el timbre, no sé quién, permanentemente toco el timbre así, de manera así, un relampaguito, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, después atenderé. No pediste nada, pero, ¿no? No pedí nada. La verdad que no pedí nada. De todas formas, decía, para no perderme, Lito tiene un gran catálogo de estos músicos. Ha recuperado de pronto grabaciones de músicos que nunca fueron difundidos. Por ejemplo, Caso Fiorentino, el gran pianista argentino que lo amaba, Piazzolla. Hay discos del hermano del Gato Barbieri, Guillermo Barbieri, tocando la trompeta. El catálogo de Melopea es histórico, histórico. Y yo tengo más o menos unos 60 discos de Melopea que me los regaló sobrino un día en una caja. Me dijo, esto te lo preparé para vos. Eran dos cajas de 30 compacts cada uno. Y tenía parte del sello Melopea, que es mucho más todavía, ¿no? Pero ha rescatado a todos estos grandes hombres de la música popular argentina. Bueno, vamos a cerrar con Batilana, en este homenaje que...